Muy buen día, amigos, amigas de Farco. En Rosario, con muy buena aceptación, funciona un mercado alternativo que le hace frente a la crisis. Las propuestas de comercialización que permiten que los productos vayan directo del productor al consumidor son una alternativa para enfrentar la crisis económica actual. El proyecto denominado Misión Antiinflación de Ciudad Futura es un ejemplo de esta alternativa de comercializar los productos que permite a los vecinos comprar con un 30% más barato que en las grandes cadenas de supermercados. Su funcionamiento consiste en formar círculos de 3 a 5 hogares que nombran a un coordinador que será el nexo con la red. A través del sitio web www.misionantiinflacion.com.ar, los usuarios hacen pedidos y una vez que abonan, se realiza una compra colectiva. Atilio Gibertoni, nuestro movilero, dialogó con Rodrigo, miembro del proyecto, quien explica cómo funciona esta propuesta. Es un proyecto que se inició a inicios del 2015, donde preocupados por la inflación que estaba en alza, no como hoy día, pero en su momento ya era algo de agenda, decidimos colectivamente dar una solución a esa problemática tan doméstica. En ese sentido, lo que organizamos como idea motor era generar un mercado paralelo donde pueda acercar productores con consumidores. Nos pusimos mano a la obra y empezamos a armar, siempre teniendo como objetivo una canasta básica tipo de una familia tipo de, podríamos pensar en Rosario, pero podría ser una familia de cualquier otra ciudad, lo que consumen mensualmente, y en virtud de eso salimos a convocar a productores, empresas recuperadas, pequeños emprendimientos, pequeñas pymes, que pensamos que era una buena posibilidad de darle lugar a un nuevo mercado a marcas o productos que no estaban en las grandes góndolas de los grandes supermercados, que entendíamos en ese momento eran uno de los principales uno de los principales responsables de la problemática del alza de los precios. La invitación está abierta también para los productores, para que formen parte de este modelo de comercialización. Nosotros siempre apuntamos a que la canasta básica esté